gusta y me duele aceptar la realidad. Ser el hombre que prefieres, solo en la intimidad. Me gusta y me duele aceptar la realidad. Ser el hombre que prefieres, solo en la intimidad. Atienda, aunque no sea quien te representa, me alegra y asienta a ponerte contenta. A pesar que a veces me da por decirte, acabemos con todo que no quiero compartirte. No. Te timbro 10 veces al día y no lo hago más para no acosarte, amada mía. No. Qué agonía cuando una caricia, un beso, te lo doy a otro hombre, mejor no pienso en eso. No, no, no. Me concentro en lo que vivimos, en lo que haremos, lo que hacemos y lo que hicimos. Amada amante, tú eres mi mujer, porque te disfruto y me lo creo. Lo que no me gusta ni lo escucho ni lo veo. No, no. Tal vez me creas obsesionado, pero yo me siento como nunca antes he estado. Me gusta y me duele aceptar la realidad. Ser el hombre que prefieres, ese hombre duele, solo en la intimidad. Apasionado, enfocado, concentrado, inspirado, deleitado con lo que me has dado. Luna, en fin, enamorado. Llegaste en el momento correcto. Para mí eres el concepto de lo perfecto. Sí. Junto a ti me tengo que soñar. Si de ti tengo migajas, me tengo que conformar. Silente en mi alma y mente de llenar. Inevitablemente nunca te voy a olvidar. No. Ahora recuerdo cuando te conocí. Desde entonces yo en tu cuerpo y aún sigues tú en mí. Me gusta y me duele. Me duele aceptar la realidad. Dura realidad. Ser el hombre que prefieres. Solo en la intimidad. Sensación gemela. Sí. Me gusta y me duele. Me gusta y me duele aceptar la realidad. Ser el hombre que prefieres, solo en la intimidad.